las personas que se eligieron, y además no recuerdo si eran unas cuantas las que vinieron, y una de ellas estuvo unos días y rechazó, y entró otra persona. No sé ahora mismo qué tipo de cursillo, lo veré, te lo traeré, pero esa es la línea. Nosotros siempre lo que planteamos al SAE, cuando llegó el programa, el plan más joven, tanto como el más 30, que siempre se ajustara a esos programas específicos que queríamos hacer como dinamizador para los colegios, etcétera, para teatro, etcétera, lo que fuera personal de Dubrique, que si se tenía que atender a otro tipo de cursos, pero que sí pudiera atender ese programa, que nunca tuviera que venir de fuera, porque ya ha pasado en otros ayuntamientos, donde dentro de esa capacidad de jóvenes que se tenían que contratar o que estaban, han sido de una localidad y otra. Ha pasado aquí en Dubrique, gracias a Dios, no hemos tenido esa mala suerte. Todos son Dubrique, los 51 que están trabajando son de aquí. Entonces tengo que preguntarlo exactamente si es que te quiere regir por el mismo perfil de esas personas, qué cursos tienen y o por qué. Vale, pero otro puede decir ahora mismo. La verdad que se me ha ido la consulta, lo voy a apuntar. Te lo agradecería, Pepi. Y bueno, volviendo a la pregunta de antes, mientras tanto, las personas que me pregunten por este tema, ¿los puedo dirigir directamente a la oficina del SAE? ¿Sí? Vale. Y para terminar, primero dar la enhorabuena por el formato digital que tenemos en el cine, que siempre he estado pregunto por lo mismo, porque el sonido es bastante bueno, la calidad de la imagen es buena. Se comentó en el pleno de noviembre que quedaba a expensa de un cambio en la pantalla. ¿Se ha producido este cambio? Es que no, yo esta semana el cine no lo he visto, Josefina. Pues nada, enhorabuena. Y una cosa, sé que no es competencia del ayuntamiento, la entrada vale 5 euros. Sé que eso no lo establece el ayuntamiento, sino que lo establece la empresa. ¿No habría alguna posibilidad por parte del ayuntamiento de hacer algún tipo, no sé, presión, entre comillas, para unos precios especiales, por ejemplo, en casos de familia numerosa, en casos de pensionista o en casos de estudiantes? Es que 5 euros soportarlo en una familia en los tiempos que corren, no, vamos, que es un precio importante. Bueno, yo te comenté cuando tú me lo preguntaste que tenían que establecer ese precio porque es el que está impuesto y no podían hacer entre ellos mismos competencia, ¿no? No sé, pues sería cuestión de a lo mejor estudiarlo, de verlo, de si hubiera alguna forma de que, bueno, como tú dices, pues eso, familia numerosa o pensionista, pues tuvieran otros precios, no sé. Sería cuestión de mirarlo, ¿vale? Claro. Yo rogaría que se hiciera este estudio, que lo vieseis, porque como el tiempo que he estado viviendo fuera, cuando el precio estaba normal, las salas de cine, hablando mal y pronto, habríamos cuatro gatos. En el momento que habían precios especiales, las salas de cine estaban llenas y había colas para entrar. Entonces, con el nuevo formato que tenemos, con la inversión que habrá supuesto, yo me gustaría que por lo menos se planteara para sacarle un mayor rendimiento, porque la verdad es que vas al cine y te da pena de que esté tan vacío. Y estoy segura, por lo que he comprobado, que la parte económica es principalmente la responsable. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias.